me lleva el diablo, no tengo religión, quizá este no era mi lugar, pero tuve que nacer igual. No me convence ningún tipo de política, ni el demócrata, ni el... ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes para todos. Aquí estamos nuevamente arrancando la tarde de La Otra Verdad por 88.9 Radio Comunitaria SOEM, transmitiendo desde el estudio Carlitos Pérez, ubicado en la ciudad de Gálvez, exactamente en Silvio Arcas 48, planta alta, hasta el lugar en donde te encuentres. Hoy, en una jornada a cielo completamente despejado, tarde agradable, aunque algo fresca, temperatura de 15 grados, humedad 44%, la presión 1020.8 medidas en hectopascales, el viento que sopla del sector sudoeste a una velocidad de 17 kilómetros por hora, visibilidad de 12 kilómetros y hoy en nuestra jornada hemos alcanzado ya la máxima para este día. Día número 17, 198, centésimo, nonagésimo, octavo día del año en el calendario gregoriano. En el día de la fecha, hoy estamos en el Día Mundial de la Justicia Internacional. En nuestro país es el Día del Investigador Neurocientífico, por disposición del Centro de Investigaciones Neurobiológicas del Ministerio de Salud, allá puesto por el 17 de julio, día de la llegada de Cristofredo Jacob al laboratorio recién construido en Buenos Aires, donde se conmemora como el Día del Investigador Neurocientífico desde el año 1982. Día del Automovilismo Deportivo, en homenaje al quíntuple campeón mundial de Fórmula 1, Juan Manuel Fangio, quien falleció un día como hoy, pero del año 1995. Como siempre, como es de costumbre, queridos amigos, el panorama vespertino lo presentamos. Auspicia Informativo Farco. Comer la mejor carne del mundo, tomar un buen vino, disfrutar de noches de risas admirando el cielo, conectar con nuestro lado más original, sentir estas experiencias únicas. La Pampa, el destino original. Conocela. El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta Informativo Farco. Noticias desde los ojos de las radios comunitarias. Corresponsales en todo el país. Y usted viene con una orden judicial, la única orden es esta, me hace así, con una escopeta. Esta es la otras orden. Voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco. Hola Argentina, saludos otra vez. Les damos la bienvenida a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Compartimos con ustedes que nos reciben a esta hora en todo el país nuestra segunda edición de hoy, jueves 17 de julio de 2025. Y se viene la gran jornada federal en defensa de la salud pública convocada por los profesionales, residentes y técnicos del Hospital Garrahan. Además, hay paro de trabajadores de la salud. La marcha es desde las 16:30, desde el Congreso Nacional hasta la Plaza de Mayo. El informe de nuestro compañero Pacho González desde la FM Raíces Rock. Buenos días, oyentes del informativo Farco. Este jueves, los trabajadores y trabajadoras de la salud realizan un paro nacional y movilizaciones en todo el país. Pablo Maciel, presidente de SICOP, Sindicato de los Profesionales de la Salud en la provincia de Buenos Aires, en diálogo con Raíces Rock, señalaba los motivos de esta jornada de lucha. Hace prácticamente 2 años que el sistema de salud público viene recibiendo numerosos embates, especialmente los hospitales que dependen directamente del Estado Nacional, primero con el intento de cierre del Hospital Laura Bonaparte, luego una ola de despidos, de más de 400 despidos dentro del propio Ministerio de Salud de la Nación, y el cierre de numerosos programas de prevención, promoción de la salud, de vacunación, y el cese de un montón de subsidios en el área de discapacidad. Pero bueno, la última decisión que ha tomado la Casa Rosada en forma unilateral, inconsulta con los demás ministros de salud de las provincias, ni que hablar con los representantes sindicales del sector, de modificar las condiciones laborales de los residentes, llevándolos a una precarización laboral extrema, sin aporte jubilatorio, sin aguinaldo, aumentando la carga horaria, todo lo contrario a lo que los residentes venían pidiendo con sus movilizaciones y sus medidas de fuerza. Esta decisión, bueno, no, es una gota que ha rebalsado el vaso. La jornada de lucha nacional tendrá su epicentro en una gran movilización. Al respecto, el presidente de SICOP señalaba. Nosotros no tenemos demasiadas expectativas en que el gobierno nacional y el presidente Milei cambie su punto de vista respecto al rol del Estado y a la importancia de la salud pública. Pero sí esperemos que esto ayude para que en el Congreso de la Nación se aprueben, los legisladores se animen a apoyar nuestro proyecto de ley de protección de la pediatría, de protección de las residencias nacionales, y además que esta movilización también ponga en la calle un fuerte posicionamiento en defensa de la salud pública, del derecho al acceso a la salud. Para el Noticiero Nacional informó Sergio González, FM Raíces Rock. Las organizaciones de jubilados y jubiladas estarán hoy en las calles acompañando la marcha en defensa de la salud pública y el Hospital Garrahan. Así lo expresó la integrante del Plenario de Trabajadores Jubilados, Nora Biagio. Y vamos el día 17 a la gran marcha en apoyo a la lucha del Garrahan por aumento salarial, por la defensa de los profesionales de todos los rubros que trabajan en forma absolutamente científica y extraordinaria en el Garrahan, por el aumento del presupuesto, por una dirección elegida por parte de los propios trabajadores contra todo intento de liquidación y de privatización. Así que estaremos también el 17 con el Garrahan en las calles de Congreso a Plaza de Mayo. Y también numerosas figuras públicas de otros ámbitos expresaron su apoyo a los trabajadores y trabajadoras del Garrahan y convocan a la marcha de hoy. El reconocido actor Juan Minujín visitó el hospital y así se sumaba al reclamo. Podemos discutir un montón de cosas, pero me parece que la salud de los chicos, el acceso a la salud de los chicos de todo el país, no importa la condición económica y social que tengan, me parece que eso lo tenemos que poner de acuerdo todos como sociedad, digo, me parece que es un punto de partida. ¿Crees que una figura que viene de, bueno, en tu caso de la actuación y demás, que pueda alentar a que otros sigan visibilizando la lucha? No, lo hago porque me interesa, porque sé que, bueno, qué sé yo, que hay algo de voz que se escucha, pero simplemente por el rol que tengo, circunstancial, y apoyo legítimamente de lo que están reclamando. ¿Sentís falta de empatía con respecto a esta situación? No sé si diría eso. No, te diría que yo pienso que si todos pudiéramos, si muchos medios pudieran hacer la visita que yo hice, si mucha gente pudiera ver y escuchar a todos los trabajadores que están acá, la empatía sería mucho mayor. Yo creo que si hubiera más información genuina circulando, la empatía es enorme, porque no hay mucho que discutir acá. Digo, podemos discutir un montón de cosas, pero me parece que esto no. ¿Qué le dirías al gobierno, Juan, en esta situación? ¿Cómo? ¿Qué le dirías al gobierno? No, eso lo dejo para que ya lo han dicho los trabajadores, que tienen mucho más legitimidad para hacer el reclamo que tienen que hacer. Declaraciones del actor Juan Minujín en rueda de prensa luego de visitar el Hospital Garrahan y tomar contacto con sus trabajadores y también con los pacientes. Vamos ahora a Mendoza, porque allí hay mucha preocupación por el ajuste del gobierno de Milei en el Instituto Nacional de Vitivinicultura, un organismo clave para la que es la principal industria de esa provincia. El informe de nuestra compañera Pilar Cortés desde la radio comunitaria Cuyum de Godoy Cruz. En medio de los recortes que vienen afectando al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria y al Instituto Nacional de Tecnología Industrial, el gobierno decidió avanzar también sobre el Instituto Nacional de Vitivinicultura, que tiene su sede central en la provincia de Mendoza. El INB fue rebajado de categoría y ya no tendrá a su cargo funciones claves como el control de calidad y de procesos y pasará a ser una unidad más dentro de la Secretaría de Agricultura. Esto preocupa al sector vitivinícola porque afecta la trazabilidad y la autenticidad del vino argentino, algo que podría impactar fuerte en los mercados internacionales. El diputado Adolfo Bermejo fue claro: este supuesto ahorro puede salirnos muy caro. Escuchamos a continuación. Bueno, tuvimos una reunión con autoridades, empleados, técnicos del INB, el Instituto Nacional de Vitivinicultura, y la verdad que la preocupación es grande. La provincia de Mendoza debería estar toda preocupada, porque realmente es un tema que afecta a toda la producción de la provincia. Prácticamente se elimina este organismo tan importante en cuanto a la función que tenía de hacer un seguimiento, la trazabilidad del producto del vino. Hoy solamente les va a quedar la competencia de controlar el producto final en góndola. Estas reformas, que a mediano y largo plazo traerán pérdidas en el mercado de vinos internacional, también terminará afectando al sector primario que depende de esta elaboración. La senadora Anabel Fernández Sagasti y el diputado Adolfo Bermejo hicieron un comunicado oficial sobre las conclusiones de esta reunión. Estuvimos con Adolfo Bermejo y recibimos a los trabajadores del INB, no solamente por la preocupación de su puesto de trabajo, sino fundamentalmente por el destino del vino argentino. Y la verdad que la preocupación es grande. La provincia de Mendoza debería estar toda preocupada. El INB es reconocido mundialmente por un certificado de calidad del vino argentino y con la última disposición del gobierno nacional elimina este organismo tan importante en cuanto a la función que tenía de hacer un seguimiento, la trazabilidad del producto del vino. Hoy solamente les va a quedar la competencia de controlar el producto final en góndola. Esto es realmente lamentable, le hace muy mal a la provincia y esperamos que todos podamos acompañar y defender para que esto se vuelva atrás. Desde la provincia de Mendoza, del Sol y del Buen Vino, los saludamos con este reporte de Radio Comunitaria Cuyum, la radio de tu barrio. Deportiva ahora en el noticiero de Farco, porque el básquet adaptado argentino se prepara para la Copa América de agosto, que será clasificatoria para el Mundial de Canadá. Nos lo cuenta nuestro compañero Iván Alday. Los nuevos desafíos que tendrá por delante el deporte adaptado a la disciplina del básquet en silla de ruedas. Allí estarán los dos planteles, el masculino y el femenino, en esta Copa América que será clasificatoria para el Mundial 2026 en Canadá, de los que participarán en primera instancia el equipo femenino. El torneo, que es clasificatorio para el Mundial de Canadá 2026, participarán 8 países: Argentina, Colombia, Brasil, Canadá, Estados Unidos, México, El Salvador y Perú. Todos estos encuentros se disputarán en el Coliseo Cayetano Canizales. En primera instancia, el equipo femenino será quien debutará en los días 9 a 14 de agosto con el plantel, que estará conformado de la siguiente manera: las Nubas irán a la cancha por Jazmín Cabral, Mariana Pérez, Liz Paré, Julieta Olmedo, Luna Díaz, Florencia González, Mariana Redí, Anaí Vera, Fernanda Payares, Evangelina Paiva, Morena Coria y Silvia Linari. El director técnico será Carlos Carardelli. Para el equipo masculino, por su parte, estarán siendo de la partida Franco Alessandrini, Valentín Gómez Piñeiro, Fermín Winger, Brian Bordón, Carlos Alberto Esteche, Maximiliano Ruggeri, Adrián Pérez, Matías Méndez, Adolfo Verdún, Joel Gambas, Daniel Copa y Lucas Müller. El cuerpo técnico está encabezado por Mauro Varela. Un reporte para Farco de Iván Alday desde Aire Libre, Radio Comunitaria de Rosario. Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar. En Viedma, capital de Río Negro, y en Carmen de Patagones, provincia de Buenos Aires, se escucha el informativo Farco por la comunitaria Radio Encuentro FM 103.9. Thank you.